Vayamos pues adelante con este proyecto Salva. Significa salvar a una hija, salvar a una hermana, salvar a una madre, salvar a una mujer. Si comenzamos ahora por salvar la vida, estaremos al fin todos a salvo. Muchas gracias, señor gobernador, por haber pensado en nosotros en este proyecto. Gracias a nuestros consumidores para mantenernos en su preferencia, y lo que le puedo decir es que estamos listos para hacer la parte que nos toca y estamos listos para actuar.